¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Qué linda que te vi esa noche! La noche que te vi entre sueños. No sé qué me pasó, ya no viniste más y yo te extraño más, mi linda. Te digo linda con cariño, estabas más linda que nunca. No te olvides de mí, que siempre te querré y siempre mi cariño tú tendrás. Linda, volver, mi linda, yo te esperaré. Mi corazón está sufriendo, vuelve pronto, linda mía, si no pronto moriré. Linda, volver para besarte otra vez. Estoy muy solo, vida mía, no te olvides nunca, nunca, que yo siempre te amaré. ¡Venga! Sufriendo, vuelve pronto, linda mía, si no pronto moriré. Linda, volver para besarte otra vez. Estoy muy solo, vida mía, linda, no te olvides nunca que yo siempre te amaré. ¡Venga!